ciencia y tecnología, cosas de todos los días. Con el patrocinio de Alimentos Jax. El sol proporciona toda la energía que utiliza la Tierra, en forma de luz y calor. Nuestro planeta es como una nave espacial bastante hermética. Recibe de afuera estos elementos y con ellos alimenta sus ciclos, incluyendo la vida. Por más de 100 años, los científicos estudian si el ciclo solar afecta el clima global en la Tierra. En la actualidad, las mediciones comparativas apuntan a una correlación entre la actividad solar y el clima terrestre. Las manchas solares son la evidencia más clara de cambios en el ciclo solar. Estas regiones más oscuras aparecen y desaparecen sobre la superficie del Sol, denotando su actividad. Entre más manchas, más energía se libera y más activo está el Sol. Hace 400 años, Galileo Galilei dirigió su telescopio hacia el Sol y vio las manchas solares. Dicen que quedó temporalmente ciego. Ver el Sol sin filtros adecuados daña los ojos y los lentes aumentan los efectos. Los mínimos solares son el periodo de menor actividad y sin manchas. Entre 1645 y 1715 se produjo un mínimo, inusualmente largo, de casi 60 años, llamado mínimo de Maunder. Durante este periodo, Europa y Norteamérica tuvieron inviernos crudísimos, fuertes heladas, ríos congelados, cosechas perdidas y más. A pesar de que tiene un buen reloj, el Sol tiene un buen reloj, su actividad, básicamente, digamos, las manchas solares, son fenómenos magnéticos, está relacionado con fenómenos magnéticos del Sol, y dependiendo de la estructura de la fotosfera solar, ahí entonces podemos tener o no tener actividad visible. Sí hay actividad, pero es mínima. Hay días en que sí tenemos grandes manchas solares. Jorge Páez, Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. ¿Eso en qué afecta? Muy sencillo. Tenemos un disco y una mancha solar es una mancha negra en ese disco. Entonces, entre más manchas solares hay en el disco, es más frío. Entonces, la luminosidad del Sol disminuye un poco. Entonces, cuando no hay manchas solares, entonces el disco es más brillante, por así decirlo. Entonces, esa influencia nos llega a nosotros más directamente. Digamos, el Sol brilla más, ¿verdad? Porque no hay ese tipo de actividad. Por lo menos eso nos afecta, claro, afecta el clima. El cambio de tan solo 0.1% en la energía solar entre el máximo y el mínimo en su ciclo varía la temperatura de la Tierra entre 0.5 y 1 grado Celsius. Pero los modelos climáticos globales no son sencillos y tienen que tomar en cuenta muchos factores, desde la energía incidente hasta la composición de la atmósfera, sus flujos, las corrientes marinas, el color de las superficies reflejantes y otros. Observar los fenómenos y crear mejores modelos globales del clima es un trabajo continuo. La técnica se perfecciona a través de observatorios y satélites con la adecuada recuperación, recolección y correlación de datos. Se requiere de equipos de científicos e ingenieros que construyan explicaciones y modelos en la búsqueda de respuestas al pasado y proyecciones futuras. Colaboró Sergio Martén, Colegio Humboldt. Ciencia y Tecnología. Una producción. Cientec. Radio San José, Costa Rica.